madre mía. María Esther Centeno, oriunda del estado Bolívar, interpretando Galerón a la Virgen del Valle el 15 de septiembre. Los que somos devotos de la patrona de todo el oriente celebramos la octavita de sus fiestas. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que también en estos momentos está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Culturas de Nuestra América y el Caribe, SINAC Online, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio SINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Comentarios y sugerencias también pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más, en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. También disponemos de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. La mensajería de texto, vamos a activarla, el 0414-262-6722. 0414-262-6722. Ya están llegando los mensajes. Por aquí tenemos uno, dice: buenos días, gracias por compartir el Día de la Virgen del Valle con sus cantos y mi gente bella y la familia que nos acompañaron en ese momento. El mensaje lo envía la señora Juanita. Ella está en sintonía aquí en la Gran Caracas, en Artigas. Señora Juanita, bueno, damos los agradecimientos. Estuvimos el domingo pasado, tremenda fiesta de la Virgen del Valle. ¡Gracias! Eso lo dice el equipo del Oriente Venezolano y su Cultura. Esta servidora estuvo allá compartiendo en la casa de la señora Juanita, que se llama Quinta Virgen del Valle, y estuvimos con el grupo Estribillo, nada más y nada menos, con el maestro Mónico Márquez, la maestra Jerónima Muñoz. Estuvo también el amigo Villarruel, el maestro Carlos, un tío de Caracas y de Oriente, y esta servidora estuvo haciendo también el trabajo de músico, ejecutando en las maracas orientales, tremendo reto. Así que eso salió, mira, precioso. Estuvimos tocando, disfrutando, acompañándonos en familia en esa fiesta de la Virgen del Valle que se realizó el 8 de septiembre. De nuevo, muchísimas gracias, señora Juanita, y a su esposo, el señor Omar, por recibirnos en su santo hogar. Que se repita, son las 9:15. Efemérides orientales. Un 15 de septiembre de 1793, en Cumaná, estado Sucre, nace el oficial patriota Pedro de Sucre y Alcalá, hermano del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Pedro de Sucre y Alcalá fue oficial del ejército patriota en la campaña de Oriente en 1813 y la del centro en 1814, año en el cual murió combatiendo. También un 15 de septiembre, pero de 1916, en Cumaná se da a conocer el veredicto de un concurso mediante el cual se seleccionó la composición musical del himno oficial del estado Sucre. El mismo fue ganado por el músico cumanés Benigno Rodríguez Brusual. Hoy 15 de septiembre, otro efeméride, se celebra el Día de Nuestra Señora de los Dolores, patrona del pueblo de Quiamare. Quiamare está ubicado en el estado Anzoátegui. Son las 9:16 de la mañana. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Se une también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Seguimos disfrutando de nuestra música típica y de la que identifica a la región oriental. Interpreta el grupo Temiche de Carúpano, estado Sucre, y se titula Jota Carupanera. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Thank you. voces excepcionales, dos culturales peldaños. De voces excepcionales fue la gran Raquel González y el cantor Rafael Montaño. Fue la gran Raquel González y el cantor Rafael Montaño. Grupo Peniche de Carupa en el estado Sucre con la Jota Carupanera. En su letra hace homenaje a muchos cultores, cultoras y parte de la gastronomía de Carupa. Nombra por supuesto al chorizo carupanero. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Se une también la emisora hermana cumpleañera. El 28 estará cumpliendo 10 años al sí. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Esta servidora presta servicio ya de lunes a viernes. Estamos a la orden, trabajando como locutora de planta y coordinadora de producción. Así que no se pierdan la programación especial que le ofrecerá Alba Ciudad 96.3 FM, la cumpleañera del mes, una década sembrando conciencia y cultura. La mensajería de texto 0414-262-6722. Y lugar de ubicación, nosotros trabajamos en vivo con mucho entusiasmo, cariño y pasión. Sigue llegando los mensajes, pero a través de la página del Oriente Venezolano y su cultura, dice Liz de Rosa Ramos. Saludos y agradecimientos por tu excelente programa. Es nuestro programa. Y coloca un hashtag, dice el Oriente Venezolano y su cultura. Hoy disfrutando con Adirén Brito de la octavita de la fiesta de la Virgen del Valle. El mensaje lo manda nuestro amigo Johnny López, el médico cirujano, pero también es bailador. Seguimos con más. Personajes de Oriente. Hoy conoceremos sobre la trayectoria y aportes de un personaje muy querido del estado Anzoátegui. Narración Eleazar Valderrama, producción y edición montaje de esta servidora Lista y Ramos. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Cipriano Chacín nació en Ciudad Bolívar el 16 de mayo de 1867 y se estableció en San Joaquín, localidad del municipio de Anaco del estado de Anzoátegui, en el año 1885, donde formó familia. Se desempeñó como preceptor de la Escuela Federal Unitaria para Varones número 55 desde 1901 hasta 1937. Cipriano Chacín fundó la Escuela Mixta Francisco de Miranda. Además, trabajó como farmacéutico y estaba pendiente de otras necesidades de sus vecinos. También se desempeñó como juez, secretario y prefecto del pueblo de San Joaquín. Cipriano Chacín, oriundo de Ciudad Bolívar, muere a la edad de 76 años en San Joaquín, estado de Anzoátegui, el 30 de agosto de 1944, donde se le dio el reconocimiento de personaje ilustre. Interesante la vida y aportes de este notable personaje oriental, Cipriano Chacín. Para la mensajería de texto, el 0414-262-6722. Bueno, pues a ver cómo hacemos, porque hay problemas de señal acá en el estudio. Y nosotros, bueno, tenemos que salir, revisar y regresar a otra vez a cabina, pero se hace el trabajo. Vamos a enviar saludos también a nuestros amigos que están en sintonía en el estado Zulia, en el estado Aragua, en Carabobo, en la Gran Caracas, en Anzoátegui, mi tierra natal, en el estado Sucre, Nueva Esparta, en la isla de Margarita o isla de Paraguachoa. Son las 9:24 de la mañana. Tenemos que seguir, pero con música alegre para darle color a este domingo. Se titula Boom Boom, interpreta la agrupación Crazy Time. Bailemos este calipso en el oriente venezolano y su cultura. La calidad de sus playas, lo interesante de sus ciudades y la simpatía de su gente, el oriente venezolano y su cultura suena en RNB Activa. Paisaje, ese que adorna toda tu geografía. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo. Cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. Las 9:28.

23 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Guayquerí, con un clásico del cancionero margariteño, en el género motivo Guayquerí, interpretado por la legendaria agrupación Collar de Perlas, más de 60 años de trayectoria, bajo la dirección del maestro Perucho Aguirre, oriundo de la Asunción, capital del estado Nueva Esparta, isla de Margarita, isla de Paraguachoa, su nombre originario. Alma Guayquerí es parte de mi infancia, identidad oriental, y les confieso que es mi canción favorita. Lili, gracias. ¿Cómo? Bueno, yo no tengo los 60 años, pero crecí escuchando esa canción junto a mi madre, para descanse, junto a mi tía Inés, que es mi segunda mamá, mi mamá Inés, cuando me hacía las empanaditas, el juguito, y yo desayunaba en la cocina con ella pegadito, porque era muy pegadita a mi mamá y a mi tía Inés, y escuchaba esas canciones hermosísimas, maravillosas del Oriente. Y aquí están los tíos saludando y emocionados porque escucharon ese clásico Alma Guayquerí con el Collar de Perlas, agrupación patrimonial del estado Nueva Esparta y de todo Oriente. Son las 9:38 minutos de la mañana. Están en sintonía del Oriente Venezolano, su cultura, domingo, desde la mañana. Nosotros trabajamos en vivo. Les saluda su amiga Lister Ramos. Ya estamos en la segunda parte de este programa muy movido, muy especial, porque estamos todavía en la tablita de la fiesta de la Virgen del Valle. Eso está encendido en Margarita, en El Tigre, en Bolívar, en Tucupita, en muchísimos lugares. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Se une también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La mensajería de texto 0414-262-6722. Nombre, apellido y lugar de ubicación. Nosotros trabajamos en vivo, la repetimos y tenemos un mensaje. Dice: saludos, amiga en sintonía. Es Marcos Conopoima, también comunicador. Estoy en Anzoátegui. Tengo una emisora comunitaria que se llama Armonía 90. Vamos a leer bien aquí. 89.5 FM. Ese es el dial que escribe Marcos aquí. Dice que está ubicada en Caigua. Muchísimas felicitaciones, Marco, por tener esa emisora. Dice que ahorita está fuera del aire, pero está en gestiones para reactivarla. Un saludo a mis amigos, hermanos paisanos de la parroquia Caigua, municipio Simón Bolívar, del estado Anzoátegui. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Para ello disponemos de nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. También pueden enviar esa invitación a nuestra página de Facebook. Se llama El Oriente Venezolano y su Cultura. Hoy domingo 15 de septiembre a las 11 de la mañana, para los que están en sintonía aquí en la Gran Caracas, te invitamos a PDVSA La Estancia y así puedan disfrutar de la agrupación Sotobose, quienes deleitarán a los presentes con un excelente repertorio polifónico. Sotobose fue conformada en el año 2018 por varios músicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas. Su trabajo ha sido implementar y crear sus propios arreglos instrumentales para llevar a cabo la música popular a nuestras comunidades y grandes escenarios. Felicitamos especialmente a todo el equipo que conforma esta agrupación, sus músicos, sus integrantes, y enviamos un saludo fraternal a la joven Aronic González, violinista formada en Maturín, estado Monagas, quien ha representado a Venezuela en varias partes del mundo, entre las que destaca Europa, Asia y Norteamérica con Orquesta Juvenil de Caracas. No se pierdan hoy, domingo 15 de septiembre, el concierto de Sotobose a las 11 de la mañana. Desde la estancia con entrada libre y está ubicada cerca de la estación del metro Altamira, aquí en Caracas, 9:42 de la mañana. El Oriente Venezolano y su Cultura, apoyando el talento infantil. hermosa letra de esta diversión oriental que lleva por nombre El Caballito, en la voz de Tomás Hernández, oriundo del estado Sucre. Muy bueno para bailarlo, muy bonito. Y por aquí muchas personas están reflejando que están bailando, disfrutando del oriente venezolano, su cultura. Le dedicamos este tema musical a todas las niñas y niños que mañana lunes 16 de septiembre inician su periodo escolar 2019-2020. Están en sintonía del oriente venezolano, su cultura. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Vamos a dar lectura a los mensajes que están llegando a través de la página del oriente venezolano, su cultura. Son muchos. Claudio José Franco está en sintonía en El Tigre, estado Anzoátegui, y dice que están consternados por la muerte de un juglar margariteño, compositor y cantante. Estamos todos consternados. Entonces, Andrés Romero, El Pajarillo, en el pueblo de San Sebastián, esto es allá en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, y ahorita está reunido con Dalmiro Malaver, la Culebrita de Oriente, y el grupo Mar de Leva. Y entonces ellos también están reunidos con Elías González, Osvaldo Mata y Ali Guerra. Están preparando un homenaje en Galerón, Andrés Romero, El Pajarillo, letra de Dalmiro Malaver y música del folclore. Vamos a analizar ese material para tenerlo y después pasarlo en difusión. Mi sentido pésame, el equipo del Oriente Venezolano y su cultura siente y lamenta mucho la pérdida de este gran maestro, Andrés Romero El Pajarillo, del pueblo de San Sebastián, estado de Nueva Esparta, en la isla de Margarita. En sintonía, Hermes Gutiérrez, el hombre viajero, dice que está en sintonía en la parroquia 23 de enero, activo con el Oriente Venezolano y su cultura. Nuestra amiga Helen de Sana Música dice que está en sintonía, bailándonos con los acordes marinos de nuestro oriente venezolano. Muchísimo este mensaje. Un saludo para ti, Helen, un abrazo y gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Son las 9:47. Fogones y gastronomía. Tomen nota de la receta. De esta receta que viene a continuación, es para preparar un rico sancocho de curiñota a chuspo. La producción le pertenece a Ruta Sabor y Tradición y es un material disponible en YouTube. En el oriente venezolano, su cultura, lo apoyamos con la difusión. ¡Buen provecho! Sopa del copor o caldo de copor, en cariño lo llamamos curiñota a chuspo. Bueno, el primer ingrediente que tenemos es lo que cultivamos nosotros en nuestro conuco, como es el ocumo, el topocho, el ñame, el orégano, la yuca dulce y bueno, todos esos elementos para acompañar lo que es el pescado. Y posteriormente ya montamos nuestra olla con los aliños, como se llama. El acumo, que es el ocumo, el parizacara, que es el topocho, el dupo, que es la yuca dulce, el pirisa, que es el ñame, el napi, que es la batata, y el arécano, que es ya parte de, para darle gusto, el arécano es el orégano, y muchos le echan el pomi es el ají picante, lo incorporamos allí y esperamos que eso se vaya cocinando y que se llegue a su punto de su cocción. Ya tenemos ya listo nuestra sopa, nuestro curiñota a chuspo. Posteriormente le incluimos ya lo que son las presas del coporo, que puede ser dependiendo del tamaño, en dos o tres partes de dicho pescado. El curiñota uno registra y si está ya en su punto, ya, bueno, lo que queda es ya para servir, pues, lo que es la sopa. Y eso es una actividad que lo llevamos muy en conjunto y lo hemos mantenido hasta ahora a pesar de toda la influencia de la cultura occidental. Y eso lo compartimos con todos ustedes. Amuidaco Terba, Nagna Amomosa Terba. Hasta luego, lo esperamos otra vez en esta comunidad. La identidad de la patria se expresa con su música. Con su música. El oriente venezolano y su cultura. gente. Y siempre estuvo presente la cultura y libertad para el éxito alcanzar. Como nación soberana, a ti te damos las gracias, invaluable mariscal. A ti te damos las gracias, invaluable mariscal. Desde muy joven fijaste tus más nobles posiciones, también a otras naciones colmaste de dignidad. Pero una bala fatal en Berruecos te alcanzó y allá el sueño se truncó. Y en la cordillera andina el gemido de Bolívar a todos estremeció, el gemido de Bolívar a todos estremeció. Y heroísmo. Fuiste el más grande amigo de nuestro libertador por ser un batallador, estratega y entregado al sueño bolivariano de hacer una gran nación, al sueño bolivariano de hacer una gran nación. Rodolfo López interpretando el inmortal Cumanés, hermosísimo tema, dedicado al gran Abel de América, Antonio José de Sucre. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres, identidad, patrimonios de valor incalculable. Todo el equipo del Oriente Venezolano y su cultura trabajó con mucho entusiasmo, con cariño. Aquí estamos, caminando rapidito en la mañana y haciendo sacrificio. En la mañana muy soleada aquí en Caracas, mucho calor. Y nosotros, bueno, activadísimos, hay que aprovechar cuando hay calor y calor, cuando hay frío se aprovecha también. ¿Qué vamos a hacer? Son cosas del clima y nuestra patria Venezuela es así, con un clima muy variado y muy exquisito, ¿por qué no? Un saludo entonces a la gente que está en sintonía allá en Juan Soto, especialmente en la ciudad del Tigre, Claudio José, con todo su combo, con el grupo Mar de Leva. Saludos, gracias por estar con nosotros en sintonía, pendiente Culebrita de Oriente, con una entrevista en las próximas emisiones del Oriente Venezolano y su cultura. Tenemos que irnos, porque la ciudad tenemos programación y tenemos que cumplir con el horario. Hasta el próximo domingo, Dios mediante, y la Virgen del Valle. Tengan un feliz día domingo. Así es. Pónganselo de propósito. Nos vamos celebrando la octavita de las fiestas de la Virgen. El grupo Manglares y Abrojos de Lechería Municipal Buenaja, del estado de Suárez, interpreta Despedida a la Virgen. Y este servidor, les cerramos, los quiere muchísimo y agradecido siempre por su compañía en esta hora del Oriente Venezolano y su cultura. ¡Muah! Los amo muchísimo. Salió contenta, viva y risueña, la reina margariteña, y a tierra firme llegó. Cuando en Cumaná zarpó con todos sus marineros, los feligreses sinceros le dieron la bienvenida por ser la virgen querida de todo el país entero, por ser la virgen querida de todo el país entero. Gritaban, aquí te espero. Virgen del Valle, te quiero, hagamos el recorrido para siempre estar unidos. Con nuestra fe infinita, humana. siempre querido. Ay, mi compadre, miren qué bonita, la Virgen del Valle, la de Margarita. Ay, mi compadre, miren qué bonita, la Virgen del Valle, la de Margarita. Entre cantos y estribillos, con gaitas y galerones, la pasearon en galeones, con sus bombos y platillos. Sincera, amena y cordial a la admirada patrona. Del estado de su público han negado con gran receptividad llena de felicidad. Al mirar tanta emoción y al compás del galerón dejó la universidad, y al compás del galerón dejó la universidad. Bonita es mi Venezuela. Venezuela, el oriente venezolano y su cultura tiene un espacio privilegiado. El próximo domingo te esperamos con Desde Ramos. Somos multiplataforma. El oriente venezolano y su cultura fue una transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela.